cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Nueva semana, nuevo programa, mes de junio, hay que ver cómo pasa el tiempo. 8 de junio del año 2015, lunes, y nada, aquí estamos juntitos tú y yo para acompañarte 60 minutos más tras nuestros compañeros que pues conforman el resto de la programación junto a nosotros aquí en el canal 1 de radioesperantia.com. Recuerda que también tenemos un canal 2 con variedades. Sí que estamos pensando, ya lo veremos a ver, pues abrir un canal 3 con una idea que tenemos y que quizá pues la pongamos en práctica. Pero con esto de las configuraciones de las radios no te puedes ni imaginar streaming, programas para tal, ordenadores, un follón de verdad. Y como la informática no es lo mío, pues se me complican las cosas para poner en marcha cualquier cosa. En definitiva, que estoy encantado de disfrutar nuevamente contigo y de compartir este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión. Ya sabes, en cada noche en la primera entrega, el directo en radioesperantia.com de 11 a 12, una hora menos en Canarias, pero que si no llegas, no te preocupes, que puedes escuchar el formato podcast en el mismo lugar de siempre, radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas y te encontrarás en podcast con 536 programas. Incluido este, evidentemente. Y si sigues con los directos, pues nos puedes escuchar a través de TuneIn, esa aplicación fantástica para móviles, o a través de las emisoras que remiten y hasta ahora pues en directo conectan con nosotros para emitir sus programas en los ámbitos de influencia. Pues nada, estamos encantados y comenzamos con una banda. Da la impresión de que es una banda muy amplia, pero en realidad son tres personas. Y tres personas, y bueno, me alargo un poquito porque en realidad son un teclista y un saxofonista. El resto todos son sonidos electrónicos, muy bien hechos, eso sí. Y bueno, están pues capitaneados por el teclista, compositor de música, película, serie de televisión británico Colin Baldry. Y el saxofonista Finn Peters. También otro teclista, Neil Cowley, a los teclados. Y eso conforma Ambient Jazz Ensemble, que han lanzado un disco y me ha encantado. Como dice el nombre, pues es música, pues ambiente, música electrónica, house, deep house, down tempo, pues estos estilos que últimamente pues se prodigan tanto. Y bajo mi punto de vista, pues hay cosas muy, muy, muy buenas y cosas que no me gustaría que me pusieran para torturarme en una sala de tortura, ya te digo. Hay de todo. Pero bueno, este disco es de los buenos, aquí siempre seleccionamos lo mejor. Y suena muy bien, es de este 2015, se llama Sweet Shop Reworks. Aunque esto pues podría considerarse que también es el parte de la formación Here and Now, que aparece pues al final del disco, deduzco que debe ser el título. En cualquier caso, música muy bien hecha, como te digo, y nada, que espero y deseo que lo disfrutes desde la realización y presentación. Recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y sin perder ni un instante, comenzamos. Ambient Jazz Ensemble. Esto se llama Never in Doubt. que da la impresión de que hay muchas más personas tocando en este álbum, que todo es música electrónica, capitaneados por el productor y teclista Colin Baldwin, el teclista Neil Cowley y el saxofonista Finn Peters. Se hacen llamar Ambient Jazz Ensemble, son británicos de Londres. Y este es un álbum genial, Switch Shop Rewards, Here and Now. Escucharemos otro tema, este es el primero, y también escucharemos el segundo, se llama Never in Doubt, lo que escuchas. Música electrónica, house, jazz, new jazz, muy, muy bien hecho. Ambient Jazz Ensemble, con este pedazo de comienzo, hemos dado inicio al programa de confusión de este lunes. Hoy vamos a tener algo de música electrónica, no mucha, pero me he quedado con 3 o 4 discos que además están saliendo estos días, que suenan muy bien, muy bien, y además de diferentes partes del mundo, y que suenan, o sea, que dices, ¡qué maravilla! Aunque te digo que ya te digo, en música electrónica, house y todo esto, pues hay cosas muy buenas, pero también cositas que dejan mucho que desear. Bueno, seguimos. Ambient Jazz Ensemble. Durante las últimas semanas estábamos escuchando un discazo, el primero de los también británicos Afro Elements. Y ya por fin hemos localizado el segundo, que tiene una pinta tremenda. Out of the Center. Segundo disco de estos británicos. Se parecen mucho, mucho a Incógnito. Y suenan de maravilla. It feels so good. Afro Elements, de miedo. Yeah. En el 2007-2008 lanzaban ese pedazo de álbum que hemos estado escuchando las últimas semanas, It Remains to Be Seen, se recuerda haberlo visto. Y me da en la nariz, no lo tengo seguro, pero que se refieren al monstruo del lago Ness. Es un guiño, supongo, deduzco. Es un dicho que se comenta mucho pues, en la zona, se le recuerda haber visto, pero que nadie lo ha visto, así que digo, pues mira, lo he visto, es así tal, ¿no? Pues una leyenda. El monstruo del lago Ness, It Remains to Be Seen. Británico, Seifro Elements, fantásticos, que lanzaban ese pedazo de álbum en el año 2007-2008. En los lugares se aparece como 2007, fecha de lanzamiento, o 2008, cuando empezó a llegar en por todos los lugares de venta y difusión. Y el año pasado lanzaban este Center of the Sun, que nos encantaba, no lo habíamos localizado, pero al final pues lo pillamos. Desde el año pasado, Afro Elements no pierden la línea, suenan muy bien, y esto se llama It Feels So Good, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y seguimos con novedades, Konya 2, que también lanza nuevo material este 2015 y que suena así de bien. No se ha comido mucho la cabeza para titular el disco, porque le ha dado el número que hace en su carrera. 7-7, Konya 2, You Got Me. Fíjate qué pasada este tema. Baby, you got me.

De nuevo, Ambient Jazz Ensemble, casi nada. Sweet Shop Jewelry Works, Here and Now. Este trío británico y un disco que además me ha encantado. Este es el segundo tema, se llama The Journey. Y suena pues así de bien. Seguiremos escuchándolo los próximos días porque es un disco, te digo, de principio a fin, es una verdadera delicia. Ambient Jazz Ensemble, con los que hemos abierto hoy el programa Confusión. Y que nos encanta, Shidi, You and Me, otra delicia. Música pues soul, no soul, sería R&B. Música muy muy bien hecha de esta vocalista. You and me should be together. I know we stand the test of time, 'cause every day gets even better. Like a glass of vintage wine. Surely there'll be sunny days. We'll have our share of stormy rain, but through it all the love grows stronger. Estos recopilatorios a mí no me gusta pues excesivamente, pero hay algunos que son verdaderas joyas porque encuentras música muy distinta y de intérpretes que no conocía. Es el caso de este The Soul Soulful Collection, el volumen 2. Tengo 30 temas y es una pasada. Temas realmente deliciosos. Esto es Confusión y estamos encantadísimos de compartir un día más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre, en radioesperantia.com cada noche de 11 a 12, una hora menos en Canarias, o ya en el podcast, en tu reproductor favorito, Shidi, You and Me. Seguimos y ya te presentamos el otro día al amigo Rocco Ventrella, pedazo de saxofonista italiano. Y esto se llama así, Mi Mediterránea, una delicia de tema, Rocco Ventrella. es el título del último disco de Rocco Ventrella. Y esto que escuchas, Mi Mediterráneo o Me Mediterránea. Él es italiano, o sea que debe conocer bastante este mar nuestro, que es así como se dice, Mediterráneo, Mare Nostrum. El saxofonista que cada día que pasa pues se va prodigando más en el panorama del smooth. Del smooth jazz, decía, del new jazz, de listen, listen, y de todo este tipo de música fantástica que nos encanta escuchar. Rocco Ventrella aquí en Confusión. Y nosotros seguimos, que esto todavía no termina. Nos queda todavía muchísimo programa por delante y además con temas que espero y deseo te encanten. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. Menos un disco en directo se ha marcado George Anderson y su banda. George Anderson es el bajista de Shag Attack, seguramente lo habrás oído en multitud de ocasiones. Y en este álbum, From Cape Town to London, que son sesiones en directo de estos conciertos que dio durante los últimos meses hasta lanzar este disco, pues tema que escuchas, tema que te alucina. Ya hemos escuchado unos cuantos. Este me encanta. Es un homenaje a Herbie Hancock. Herbie, se llama así. De George Anderson Band en directo. From Cape Town to London. Aquí en Confusión, radioesperantia.com. Llevamos ya tiempo buscando este disco que saca Opolopo. Este pedazo de DJ, productor, remezclador, músico, que se mueve como pez en el agua en la música electrónica. Opolopo, ya lo hemos encontrado y suena así de bien. Opolopo, esto se llama Feels Good to Me. Opolopo, su álbum para este 2015 que suena de maravilla. Superconductor, música electrónica, pero de principio a fin, muy bien hecha. We'll be right back. ¡Qué maravilla! Oporopo opo, con Good to Me. Con Tara Boom, Good to Me es el título del tema. Me he liado. Un disco está muy bien. Así en esta línea todo. Muy bien hecho. Oporopo ya lo conocemos hace tiempo y bueno, no defrauda. Él es sueco. El disco se llama The Severed Conductor. Y lo presenta estos días en el año 2015. Nosotros seguimos aquí en Confusión y todavía nos quedan un par de, bueno, un par, no, cuatro temas con un jingle por medio. Y nada, no vamos a perder ni un segundo. A ver si conseguimos cumplimentar la hora sin pasarnos y sin quedarnos cortos. Esto nos ocurre menos. He notado que nos pasamos un minuto, dos minutos y eso no mola. Pues nada, seguimos con más música. Muy bien hecha. Música electrónica, como te decía. After Dark, Night Shift. Es el título de este disco que engloba pues un montón de grupos. Y concretamente pues nos vamos con este Black Floyd Orchestra de Pursuit. The Black Spoghetti Orchestra de Bosuit, espectaculares, música electrónica, como te dije antes, muy bien hecha, que hay un buen número de grupos que lo hacen de verdad, genial, lo bordan. Brand New Heavies, británicos también, londinenses, de su álbum Forward, un tema que creo que no hemos escuchado, Lifesteal, y que suena así de bien, quedamos casi siempre con el D1, nos encanta. Hoy hemos cambiado, esto es una delicia. Just look at you. Set on us today. Catching sleep on night flights over cities of tiny lights. Close our eyes high in the sky. When we get in double quick turn around, we're gonna hit this town. You can bet it. You hook it up, and every time you do, I can't believe it's true. I like your lifestyle. Cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Lousy day. sides, I'm in a shadow of fear. Mr. Bossman always want me kiss. Monday to Friday, stuck in the rat race. Weekend, I got to eat and beer and money. Y no tenemos tiempo para más que despedirnos. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y lo que te digo, que ha sido como siempre una pasada estar contigo compartiendo este tiempo de música. Escuchamos este Funk Ain't Over, la música de Brooklyn Funk Essentials. Y nos vamos con una banda, no exactamente una banda, es un proyecto, se llaman Momo Tempo, británicos. Música electrónica también muy bien hecha, que te va a encantar. Tiene un nuevo disco y es una pasada. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Los cordiales saludos y te esperamos mañana a la misma hora, ya sabes, de 11 a 12. Si prefieres escucharnos en el directo o en la primera entrega, o bien ya en el formato podcast ahí en radioesperantia.com, te vas ahí al programa, al menú música, conclusión, podcast, te podrás pues este y el resto de los programas. Bye bye, a ser felices. Momo Tempo, a chopper, a creeper, and a moto. Bye bye, hasta mañana. Asphalt lights. The time is 2:10, and the Hummers turn in. Begin unwinding the black-sheathed coil of power down the block spine. Backs to the big real estate signs, the whine of rotors makes some street stragglers wince up in the shadow, flicking over the sun. But still, it comes. Thunderous. Thundering silence, ominous throbbing of turning rubber through the heat. Sheet after sheet of high sheen dark plexiglass, shielding the eyes from the prize. Ponderous purpose, come pushing through the artery of the afternoon, soon passing by the sudden huddle on the street edge. Thank you. clap of rotary support and the thought that security reinforcement might be more rewarding than the very public uniform. Take the bullet train to anonymity. Had at last to give it the game of no name and real purpose. Under the radar.